problema no es perder la libertad. La mayor tristeza es no recordar que alguna vez fuimos libres. El grito. Una vez fuimos libres. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social. Van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Uno se hace una historia de papel para doblarse chiquitito y llegar a donde estás, donde estás. Uno inventa un domicilio, algún lugar donde pueda imaginarse que tus ojos serán. Uno alcanza alguna nube para andar y subir bien alto echando besos que quizás te rozarán, me rozarás. A nadie le gusta que te estés quedando sola, son tristísimos tus vientos sin gorriones, de tu silencio. Crece alguna margarita para la niña bonita, para tu pueblo bonito. De algo para apagar el ruido de los años tristes sin tu voz, sin tu voz. Uno espera en cada esquina oler tu olor y que con tus manos des bien fuerte ante mi puerta que abriré, yo te abriré. A nadie le gusta que te estés. Gorriones, de tu silencio crece alguna margarita para la niña bonita, para tu pueblo bonito. De tu silencio crece alguna margarita para la niña bonita, para tu pueblo bonito. Se hace una historia de papel para doblarse chiquitito. La. Nuestro invitado del día de hoy nació en el año 1948, un 21 de abril, según él mismo nos dijo hace un ratito, en la ciudad de Córdoba, a orillas de la Cañada, del lado de Barrio Cáceres. Fue en ese arroyo que parecía mar, donde jugó y creció de niño, además de las calles del barrio Bella Vista. Se inició desde joven en la música, a partir de una promesa que le hizo a su hermano que por esos momentos estaba enfermo. Y así, guitarra en mano, dejó su sueño de triunfar como jugador de fútbol para otra vida. Sus primeros pasos musicales los dio con amigos del barrio, en un conjunto de música bailable que luego devino en rock and roll. Autodidacta empedernido, juglar cordobés, en 1969 el cordobazo pegó fuerte en su interior y pasó a ser parte del movimiento Canto Popular de Córdoba, iniciativa multipartidaria cultural, primero como solista y luego con el grupo Nacimiento. Con este grupo salió de gira por Latinoamérica. Al volver a Córdoba en el año 1978, fue detenido y debió partir al exilio gracias a la ayuda de su amiga del alma, Liliana Felipe, con quien conformó un dúo musical inolvidable. Fue también músico de figuras reconocidas, otras, como Tania Libertad y Mercedes Sosa. Es autor de canciones conocidísimas, como Córdoba va, Agua de la Cañada, En la Peatonal, de esas que la gente tararea sin saber quién la compuso. En el año 1984 regresó a la Argentina, más precisamente a Buenos Aires, lugar más anónimo y quizás más fácil para pasar desapercibido. En 1985 graba su primer disco solista, desparramando sus canciones por todos los lugares por los que andaba. Después de una larga trayectoria, en el año 2002 se instala definitivamente aquí nomás, en Tras la Sierra, junto a su compañera Claudia, siendo padrino del grupo de juegos El Nido hasta la actualidad. En el año 2009 volvió a cantar en un encuentro de cantautores en Altagracia y dice que a pesar del cansancio, su música siempre, siempre, siempre está volviendo. Se comenta que Pancho, apodo con el cual se conoce a nuestra visita de hoy, o uno de los apodos, pareciera ser, lleva encima el arte de la rabdomancia, mediante el cual puede detectar corrientes de agua subalternas, flujos magnéticos, cambios electromagnéticos, a través de, por ejemplo, algo como un péndulo. En resumen, ¿dónde hay mejores energías? Abajo de la tierra. En Radio El Grito vamos a necesitar de sus servicios para la ubicación de nuestro próximo estudio. Pero por ahora, disfrutemos de su presencia. La de Fisco Pancho Heredia, en este programa número 34 de Paisanos del Barrio. Y acá mismo estamos dando comienzo a este programa 34 de Paisanos del Barrio. Y la presencia hoy acá en el estudio con nosotros de Francisco, como dijimos, Pancho Heredia, que está acá mirándonos como diciendo, estos pibes... Han empezado con un golpe muy bajo, muchos datos, parecen botones. No tiene la misma cara que tenía cuando entró. No, porque hay unas cosas inexactas. Yo volví en el 77, no en el 78. Ahí. Bien. Siempre comete errores, te vamos a pedir disculpas, Pacho. Todos son errores de nuestra productora general del programa. No soy ratomante, soy chanta. No curo el empacho. ¿Qué va más allá? No curo el empacho. Se nos caía un bloque si no hacía que genera radio. Pero igual, gira muchas cosas a partir de eso. Digamos, si yo necesito saber dónde hay agua en mi terreno, vos me puedes ayudar, ¿o no? Hay otros mejores. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no cobro y los otros cobran. Bueno, justo para Tomás. Pero lo puedes hacer vos solo. Entra en internet, líneas de Hartman o de Curry, y ahí tenés todo. Bien, Pancho. Líneas bueno. De Curry, no pollo al Curry, no se confunde. Anota. Hartman o Dr. Curry. Son tipos que investigaron porque esto de la ratomancia es viejísimo. La Iglesia Católica, bien que lo supo. Porque todos sus altares más viejos son cruces energéticos poderosos. La hora es donde se echan los perros, es un buen lugar. Para los perros. Y no hace falta tener el arte, ni una ciencia, el arte de nada. Se echan, el lugar donde se echan los perros. Pues fíjate que en Europa las casas originales, las casas viejas, ¿no? primero que los pueblos no son cuadriculados, son todos calles chiquitas, porque donde se echaban las vacas, sobre eso hacían las casas. O sea que la relación ser humano-animal viene de antes. Estamos acá empezando la charla con Pancho. Estamos Heredia. Hablando de cualquier cosa menos de lo que yo tengo que hablar, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tenés que hablar? ¿Qué tenés? Siempre se comienza. Vos dijiste, ya sé que me van a preguntar. Ya, bueno, no, ahora bancatela. No, es más. Recién decías que te preguntaban siempre lo mismo. Una vez que te preguntan otra cosa, claro. Es más, no está revolucionando el programa, Pancho. Fue grabada hace 34 años en México. Pero te gustó igual. Vimos tu cara de que te gustó. No, me sorprendió. Bueno, sí. Ahí va. Es una canción muy fuerte porque la hizo Liliana para su hermana desaparecida, Esther Felipe de Mónaco, una de las tantas desaparecidas de Córdoba, y es una canción muy... Bueno, ese tema está en el piano Lito Nevia, yo en guitarra, Liliana en voz, y Arturo Cipriano, un saxofonista cordobés, en saxo. Ahí escucho mejor. ¿Sí? Estamos... poniéndonos a tiro con la parte técnica. Nos faltan auriculares. Sí. Estamos saliendo por parlante. A la producción, por favor. ¿Se escucha bien todo, Tomás? Vos que estás reseteando. Yo no escucho nada, pero bueno, vamos. No escuchas nada. Bueno, esperemos que esté saliendo todo bien para afuera. Esperando que la próxima casa de la de FM Grito haya mejores sí. condiciones, haya algún inversor. Tengo importante. Un auricular. Nos traigo más auriculares para los programas que sumamos conductores. Bueno, Pancho. Muchas gracias por venir, porque todavía no te agradecimos. Y es bueno, verdad, está muy lindo que estés acá compartiendo este programa con nosotros. Se está programa número 34. Se está acabando el año. Aunque no lo creas, ya hubo 34, 33 personas antes que vos que se sentaron ahí. El próximo hay que jugarle el 35, el pajarito. Y subsistieron. Quinelero viejo, el mago. No se fueron corriendo ni nada. No, aunque no. Un par no le faltaron ganas. Bueno, no sé qué quieren que. Bailar no. Igual no te verían bailar. Tocar tampoco. Y tocar tampoco no, parece. Pero... No toma vino. No, sí tomo vino. Yo la última vez que me fui de este programa había tres botellas de vino en la mesa, ahora no hay con nada. Razón, esta producción cada día está peor. Razón. No sé qué está pasando acá. Con razón. Pancho, nosotros te queríamos preguntar un poco por, bueno, sí, tu comienzo en la música recién fuera del área. Estamos hablando que a los 15 años ya andabas recorriendo Córdoba con una tecnología bastante inimaginable para los tiempos de no, hoy. No, usted no sabe lo que era tocar en esos clubes. No, era terrible. O sea, más allá de las cosas que teníamos o no teníamos, 2000 personas escuchaban y bailaban. No sé. Es decir que la tecnología no garantiza el baile. Que suene bien no quiere decir que la gente va a se bailar. Se trabaja más cómodo últimamente. Antes era muy difícil. Hacíamos 3 pueblos por noche. Claro. Viajamos en un ómnibus donde había un grupo tropical, otro característico y nosotros los jóvenes. ¿Y característica qué era? Foxtrot, tango. Bien. Foxtrot. Sí. Pasodobles, tarantelas. ¿Y vos cómo entras a ese mundo musical? Si ya a los 15 estás girando, ¿cómo empieza? Y mira, el contacto con los músicos con esos grupos es bárbaro. Estaba el maestro Caifano en Córdoba, que tenía el grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, el cantante se llamaba Javico. Eran muchos músicos de las bandas de policía o militares. Soplaban la trompeta y no, sonaban bien. Con la poca tecnología que había. Había que tocar en los bailes, ¿eh? 3 bailes por noche, 3 pueblos, hacía 50 kilómetros de diferencia. ¿Y en qué momento empezás a involucrarte con la política o cómo pasás de estos social, bailes ahí con el tema de Nacimiento? En el 69 yo tenía 21 años y la verdad es que el cordobazo fue una cosa que me sacudió. Porque antes no es que sea tonto. En mi barrio este era un barrio... Lo que pasa es que la gente no sabía que era pobre. Ahora la gente sabe que es pobre porque ve a Mitterrand que come con esto. Antes la gente... Mi abuelo nunca supo que fue pobre. Vivía a 20 cuadras de la Plaza San Martín de Córdoba y vivía con sus gallinas, sus patos. No tenía agua, no tenía luz, los pisos. Pero ella nunca supo que era pobre. Ahora yo creo que la sociedad muestra esas diferencias. La gente es consciente que hay otros que tienen otras cosas que ellos nunca van a tener. Uh-huh. Bueno, ahí empieza lo social en el cordobazo. Y después empiezo a cantar en las peñas universitarias porque Córdoba ciudad, la Universidad de Córdoba, yo nunca estudié nada. Se me nota. venían muchos alumnos del interior, entonces Córdoba era una cosa muy fuerte, había sanjuaninos, riojanos, santiagueños, peruanos, bolivianos, bueno. Entonces era una cosa muy fuerte Córdoba. Había peñas, por supuesto que había peñas de izquierda y peñas fachas también, ¿no? Era todo, todo se podía ver, todo se podía, vos podías ir a donde quería, había música, ¿viste? Y ahí empecé a cantar en las peñas universitarias del 69, hasta que en el 73 se forma Canto Popular de Córdoba, en el coro universitario de la ciudad universitaria de Córdoba, dirigida por Norma Basso, que es una gran música que vive en Francia hace años, creo. No, no puedo decir si están vivos, las balas están picando cerca. Y ahí se conformó Canto Popular, que fue un movimiento muy interesante. Fíjate vos que hay muy pocos datos en Córdoba. O sea, más allá de desaparecidos con nombre y apellido, desaparecieron ideas, proyectos, impulsos. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de una sola cosa. En un barrio en Córdoba muy carenciado, no tenían un dispensario. Entonces, nosotros traíamos a Roque Narvaja, a León Gieco y su banda de Caballos Cansados, y hacíamos... porque teníamos un sistema que era muy interesante. Entonces decíamos, los cuartetos llevan por mes 30.000 personas. ¿Nosotros cuántos juntamos? 2.000, 3.000 por mes. Bueno, entonces este mes va a actuar Tom, vos dedicate a ensayar, todos los demás nos encargamos de ir a la radio, hacerle la difusión. Claro. Pegar los afiches. Entonces vos afiches bien y tenés que ser el mejor también. Ese mes todos trabajamos para vos. Y en ese dispensario empezamos a ir allá a actuar. Me acuerdo que alguien hizo una canción malísima, pero me acuerdo. La entrada era un ladrillo. Bueno, te redondeo. Se hizo el dispensario ladrillo por ladrillo. Claro, 2.000 ladrillos, ¿no? Multiplicado no. Por varios meses. No, claro. Vos tenés una formación judío-cristiana muy fuerte. Y soy economista, ¿no? ¿Viste? Sí. Y ahí empezaste a componer, digo, o ya venías componiendo. No, yo ya componía en los bailes, hacía unas canciones horribles. Yo le cantaba a las playas, en Córdoba que había playa de estacionamiento, ¿no? Sobre la playa yo dejé una flor para que vuelvas con amor, ahí en la canción. ¿Y pero quién te influenciaba ahí para cantarle a la playa? ¿Salvo que vos tengas un anhelo de playa muy grande o escuchaba bueno, alguno que Chango venía? Chango Rodríguez le pone playas y palmeras a Bolivia, loco. O sea que en Córdoba debe haber algo en el agua que no fue medio especial. Chango Rodríguez tiene canciones de... no, playa y palmeras en Bolivia. No sé cuánto, sí. Cuando Bolivia tenía salida al mar. Al mar Caribe. Tenía salida al mar Bolivia. Bueno, no me metas. ¿Y ahí empezaste a hacer una canción más comprometida o... influenciado por el padre de todos los protestantes, Bob Dylan. No, que como yo no sabía inglés, yo por el título hacía letras espantosas. Por el título, que el título sí lo lograba decodificar, no la letra entera. El título venía en el disco. Claro. Además ponían cualquier nombre, ¿viste? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Y después empecé solo con una viola y un solo micrófono. Ahora, ¿viste? Si no tenés retorno, atrás, adelante, en el hombro, si no tenés cámara, delay, qué sé yo, no puedes cantar. Yo me acuerdo de Cosquín, cuando los grupos folclóricos cantaban con un solo micrófono. ¡Ay! Por eso tenía la guitarra así, ¿viste? No se ve en la radio, ¿no? Eran cuatro así, se pegaban codazos, ¿viste? ¿Y Nacimiento en qué momento surge? ¿Quiénes estaban? Nacimiento nace en el coro universitario. Estaba Jorge Luján, Claudia Christiansen. En su comienzo estaba Cayo Viale, un rosarino, gran músico. Y mi comadre Liliana Felipe, que estudiaba armonía y composición. ¿Y tiene que ver con el movimiento Canto Popular Nacimiento también? Claro. Nace a partir de... Estaba el grupo Nacimiento, estaba el grupo Elegía, estaba el dúo, un dúo hermoso, Nora y Delia, de Córdoba. Después estaba Martín Maguseno, que era un grupo de rock, que el líder era Daniel Girado, que después hizo Tambor. Porque el rock argentino también incluye Córdoba, Santiago del Estero. Claro, no solo lo que pasaba por allá. Pero viste que dice rock argentino es Buenos Aires. Claro. Ahí me salió la xenofobia. No, pero es, el nuestro no es justo decir rock argentino y no había en Santa Cruz había grupos de rock, en Córdoba había unos grupos, bueno, si eran buenos o malos es otra historia, ¿no? Pero había rock and roll en Córdoba. ¿Y ese grupo se va de gira en un momento? En el ¿sale año, a recorrer? En el año 75 nos vamos de gira por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La ruta que hace el hippie ahora de mochilero, digamos. Vos lo hiciste en ese momento tocando con nacimiento. Y me parece que Francisco tenía el pelo largo de joven, ¿eh? No sé por qué. Porque ya les voy a mostrar una foto. Pero recién dijo que tenía mucho rulo. Ahora soy un hombre grande, ¿no? Ustedes también, mira, mira quién habla. Te voy a cantar una samba, viene clareando. Y en ese grupo se nos adosó, se integró también una gran directora de teatro y una gran cantante, María Escudero, que fue la fundadora de, o formadora del grupo LTL de teatro en Córdoba, que fue un grupo, ¿cómo se dice? Señero, ¿no? Que me sale, en radio me salen palabras que nunca hablo. Bueno, qué mal. Y por ejemplo, recién confesamos, como siempre, que a veces hay charlas muy jugosas fuera de micrófono. Por supuesto. Yo tratando de traer al aire esas charlas, recién nos contabas de ese concierto que diste frente a los pueblos originarios ecuatorianos, ¿no? Con el grupo Nacimiento éramos terriblemente zurdos. Éramos muy zurdos. Pero más a la izquierda que todo lo que te puedo imaginar. Y éramos. Y entonces actuamos con los grupos originales. Entonces en Ecuador nos llevan, nosotros estamos en Quito, nos llevan a actuar a la comunidad de los indios. No se dice indio, no se dice. ¿Qué se dice ahora? Indio, digámosle indio, acá estamos entre amigos. La etnia, naturales, la etnia naturales. De los araguros en Ecuador. Que son, bueno, son como son. Pero como llueve mucho en los Andes, de unos sombreros así de anchos, blancos y negros con lunares. Nosotros por el tema de los caminos llegamos un día después, suponiendo que tenemos que estar ahora a las 7 de la tarde, llegamos mañana a las 12. Era un anfiteatro natural, así sin sonido, el sol de mediodía en los Andes, ¿sabes lo que es? Ahí empecé a perder el pelo, ¿eh? El escenario era como una piedra de sacrificio y nosotros cantamos canciones, atención, de Milton Nascimento, de Mikis Theodorakis, poemas de Bertolt Brecht. Y hacíamos un sketch basado en un dibujito de un gran amigo nuestro, Roberto Fontana Rosa, sobre Vietnam. Sobre Vietnam. Sobre Vietnam a los indios ecuatorianos. A los indios ecuatorianos. Empezamos la primera canción y nos aplaudían. Digo, uy, esto no va a Encima, Liliana tocaba flauta traversa en esa época, que se cayó una gaseosa, no voy a decir la marca, ¿viste cómo me cuido? Una sup, como dicen en Chile, una sup. Encima no queda bien para los suros andar tomando esa gaseosa. Bueno, es lo que digo, está hablando de Vietnam. He actuado en lugares en Latinoamérica y en México, lugares donde no hay agua, pero hay esa gaseosa. La cola, la cola famosa. Se le cayó la gaseosa sobre la flauta y por el sol y el azúcar. Terrible. Como dos horas actuando y un aplauso, nada. Terminó todo y uno de los muchachos que había ido con nosotros, que estudiaba en Quito, vestido como ellos también. Empieza, tuski miski, maski miski, qué sé yo. No hablaban español. Y no sabían aplaudir. De eso te conté. No aplaudían. ¿Qué? Hay mucha gente que no sabe aplaudir. Claro. Salvo en la zona que hay muchos mosquitos. Ahí sí. O que no tiene la costumbre de aplaudir. No. Creo que el aplauso es. No sé, mirá las cosas que nació. ¿De dónde habrá nacido, no? Y debe venir de Europa. Busque. De Europa. Seguramente. ¿No? Seguramente. Y así que le tradujo el show entero. Les conto y ellos querían que hiciéramos de nuevo. Le digo, no, que me saquen el corazón, está muerto. Sin sonido. Además usamos una flauta traversa y Claudia Cristian se toca el oboe, que son instrumentos sinfónicos. No son instrumentos populares. Nunca pude afinar los dos instrumentos bien. Era todo un semitono, un fiato semitono hindú casi ahí. Bueno, y así fue. ¿Y de ahí siguieron para Colombia, dijiste? Hicimos Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Mira. Y en Venezuela yo me volví, porque todos tenemos una historia antes. Yo tenía ya tres hijos, me casó una mujer mayor que yo, abusó de mí, me embarazó. Bueno, mi hijo más grande tiene 42 años, como vos, más o menos. Mira, sí. Podría ser tu hijo. No, porque. Por la pelada le lo dice, me parece. No, zombie. Todo se anota por la herencia, mande, cabrón. Y con tema de Córdoba, ¿va? ¿Factura o no factura? Oh, una pregunta, ¿facturás mucho derecho de autor? ¿Cómo es? ¿No viste el bebé no le ve que tengo en la puerta? Mira, es Sadai. ¿Cómo hago para decir lo que pienso de Sadai? Tiene una muy buena obra social. Ascendimos como lo indio acá. Tiene una buena obra social. Hay gente que gana mucho y hay gente que no gana nada. Entonces vos te enterás que pronto en Sadaic, Buenos Aires, pone una puerta de vidrio giratoria que vale $500,000 en el año 84. Sadaic fue intervenida por los militares. En la época del proceso pusieron un interventor militar. En esa época Sadaí más o menos recaudaba en la Argentina, cuando las radios hacían planilla. Ustedes no hacen nada de planilla, por favor. No viste esa mostrarle parte. La planilla, López, mostrarle la planilla, por favor. Sí, la planilla de los bomberos. Sí. Eran $30 millones por mes. Este señor no, nunca me... ¿El interventor militar? Lo ponía a plazo fijo, 2 meses desaparecía. Y en esa época hasta los jubilados ponían el sueldo, ¿te acordás? A plazo fijo. Uh-huh. Era un 20% de cuánto te daba. Bueno. Y pero hoy, pues digo, yo conozco músicos así de rock, digo, que más o menos pegaron un tema en algún momento y los locos viven bien de Sadaico, reciben... Andan todos en Mercedes-Benz. Claro. No te digo un Mercedes-Benz, pero... Mira, te doy cifras. Una es... Ahí está, vamos. Para que vos veas algo de plata, tienen que vender más de 10.000 discos. Para que veas algo. O sea, suponete, yo hago una edición sola. Vendo 10.000 discos. A 100 pesos son... El economista, por favor. Serían un millón de pesos. Entonces las compañías que te hacían firmar por el 2%. Ay, Mercedes wow. Sosa murió sin tener sello discográfico en Argentina. O sea que te pasó lo mismo que los Beatles, que te cagaron los derechos. No voy a dar nombre. Pero puedo hacer un chiste. Riñón Fijo, que vendió millones de discos. Había firmado por el 1,5, creo. No, hay gente que vive de la música que no son músicos, que vive muy bien. Ahora no me acuerdo el nombre, el de CBS, que fue el... No, Dios mío, no me van a dar nombre. Por eso gente como Tony Pablo Mottola. Como Pablo López hace música independiente directamente. ¿Para qué vamos a firmar por el 1%? Hacemos nuestro propio disco, ¿no? El negocio del disco ya no está ya. Ustedes bajan todo ahora por esta maldita cosa. Imagínate que trajiste un disco y nos costó buscar una forma de reproducirlo. La radio Grito no teníamos para reproducir CD. No, pero es verdad, eso pasa. Para el músico ya hacer un disco es como una tarjeta ahora, un disco. Esperamos que la próxima sea de Radio del Grito haya un reproductor de y CD. Y planillas, ¿no? Para eso de ahí. A los inversores que están, bueno, insistimos, pueden llamar al 499312 o al 1557-0127. Estamos en el programa 34, dijimos. Número 34 de Paisano en el Barrio. Ya estamos en diciembre. Ha transcurrido número todo el 34. Año. Número 34. Increíble. Volvió Tomás Astelarra. Paisano del Barrio. Estamos acá como todos los martes a las 8 en FM Grito 95.5. Nos pueden sintonizar por internet. Anda el internet, ¿no? Anda el internet, anda. Cecilia Cinero acá nos dice que sale bajito. ¿Por internet? Sí, nuevamente si le podemos subir un poquito de internet. Recién parece que me dijo que a ver, Ceci, mandó un mensajito. Ahí estamos todos conectados por el Facebook. Y pero pasa que las voces a veces salen media bajitas, después viene la música y la tour de la cabeza que está escuchando, pero bueno, ahí está. Ahí va mejor, dice Ceci, o bajaron las chicharras, ¿no? También. Viva la libertad, siempre juntos y buscando la paz. Y sí, nomás es el programa número 34. Estamos conversando muy gustosos con Francisco Pancho Heredia, que nos vino a visitar esta noche. Le costó venir, pero vino acá. Y también estamos acá con Fernando Díaz, Tomás Astelarra. Pablo López, equipo completo, paisano. Ay, sí, sí. ¿Se dio esto? ¿Cómo es? No, hemos hecho como un traspaso en un momento. Hubo un traspaso que... Pero no así tan activo los tres, creo. No tan activo. Sido... Fernando yo me acuerdo ese día, Fernando estaba al costado y temblaba. Sí, la vocecita se me decía así un poquito. No de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. Bueno, y Pancho nos trajo hoy lo que vamos a sortear. Voy a repetir el teléfono porque viste 1-5 y no se entiende. Es 15-57-01-27. A ver, la telarra, ¿cómo es? 15-57-01-27. Llaman y nos dicen cuál es el verdadero apodo, el original, original de Francisco Pancho Heredia. Ya dimos una pista, empieza con P y termina con O. Al igual que Pancho. Al igual que Pancho. Arriesguen, arriesguen. ¿Y qué es lo que se llevan? ¿Qué se llevan? Se llevan este hermoso disco de Vuelta Canela, Alba y Ben. Bien, acá. Música infantil. Música infantil, que está tu hija, ¿no? Mi hija. Sí, tu hija Nina. Nina Lense, hija mía, Claudia. Que nació en México y que es payasa, música, actriz. No sé. El disco está buenísimo. El libro está buenísimo. Así es que música bueno. Para niños que pueden escuchar los grandes también. Aclaramos que no le vamos a pasar ningún tema porque tenemos una sola copia que es la que estamos sorteando. Pero si el ganador del concurso nos autoriza, quizá los podemos abrir por y pasar un temita al final, ¿no? Como ves, Pancho, somos muy informales en Paisanos del Barrio. Agradecer que hoy no estamos tomando vino y no nos suben ahí las efervescencias. Que con vino me han pegado, me han trompado. Bueno, ahí nos mandan un mensaje que el teléfono fijo, no sé qué pasa, que están llamando y mandan, no sé qué pasa. Bueno, acá lo acabamos de descolgar y colgar. Vamos a suponer de que ahora, si alguien quiere llamar... Descolgarlo porque debe ser gente que le debo plata. Que seguramente, seguramente. ¿Y si está tan insistente? Sí. Mirá que desde hoy temprano se estuvo comentando que ibas a estar por acá. Ojo a la salida. El apodo es... A papá. A papá, muy bien, acertado. Bien. Y mando un abrazo enorme a ese hermoso hombre, que lo quiero tanto. Una mujer. Una mujer que quiere un hombre. Arrancamos. El Cas Mores, que también es de por ahí de tu pago, de las chacras. Qué nombre grande, loco. Sí, es verdad, es un no nombre grande. No dijo de amor. No sabemos qué edad tiene. Pero Pancho sí. Tiene que ser un nombre grande, pero. Usado, ahora. Muy usado. Lo que vamos a escuchar es de cuando eras más joven. No es de hombre grande. Vamos a tener el lujo de estar escuchando acá en vivo por Radio El Grito al grupo Nacimiento. ¿Qué te parece? Ese es un poema de Nacín Jiménez con música de Liliana Felipe. Perfecto. Bueno, vámonos entonces. Para vos está aquí, doctor. La otra mitad está en China, con el ejército que baja hacia el río amarillo. Además, doctor, todas las mañanas, cuando el día comienza, mi corazón es fusilado en Grecia. Además, doctor, cuando los presos se hunden en el sueño, cuando los últimos asos se alejan de la enfermería, mi corazón, doctor, se va. Además, doctor, estos 10 años con las manos sin nada, sin nada que ofrecerle a mi cuerpo, apenas una manzana. Una manzana rota mi corazón. Es por todo eso, doctor, es por eso. No por la arteriosclerosis, la nicotina o la prisión, que tengo esta angina de pecho. Vivir la noche a través de los barrotes, a pesar de los mundos que me oprimen el pecho, mi corazón palpita con la estrella más lejana. Después de escuchar al grupo Nacimiento, dos temitas ahí pegaditos, seguimos acá en Paisanos del Barrio, programa número 34. Según nos contaba Francisco Heredia, nuestro invitado estelar de esta noche. Quírime. Este disco fue grabado en Caracas y bueno, quedó ahí medio deambulando por el olvido. Acá la producción de Paisanos del Barrio consiguió dos temas. ¿Dos cómo? Impresionante. La producción impresionante. Dos temas. Tenemos varias productores y productoras en anonimato, porque si no, después para el próximo invitado, si está escuchando, ya sabe quién es el que le va a ir a sacar la información. Así que bueno, seguimos acá nomás. Equipo completo, Paisanos del Barrio, programa número 34 por Radio El Grito. Bueno, acá, segundo bloque, nos vamos a poner serio, ¿viste? Porque si no, después nos trata de que esto es un... Un aquelarre. Antes del aquelarre veníamos hablando con Pancho de, bueno, de la gira latinoamericana de Nacimiento, del disco este que estábamos escuchando, que se grabó en Caracas. Yo no estaba en, en esa formación. Yo me había vuelto, porque yo fui y volví hasta Venezuela de Córdoba en ómnibus. O sea que, como decía Tejado Gómez, 100 la piel de América en mi piel. No, la parte trasera. ¿En el armenio existía el armenio en esa claro. época? Claro. Ah, ¿no ve? Sí. El famoso armenio, esa compañía peruana que lleva hasta México. Todavía sigue recorriendo. No lleva hasta, porque no hay carretera. No hay carretera. Pero parece que llega ahí. Hay una excelente crónica de Daniel Riera, que por cierto ahora fue publicada en libro, de un viaje del armenio hasta México. No, con distintas empresas, pero. No me diga. Ahora estamos en la ciencia ficción. A usted nos acusa acá de. Perdón, lo de usted, ¿no? Pero nos acusa acá de ciencia ficción, de qué sé yo. Pero. Pero usted es ramante. ¿Eh? Chandomante. No, pero hacer canciones que son conocidas por todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Vos sabés que yo estuve en Canadá y no conocí a ¿No? Nadie? Bueno, casi todo el mundo. Hay una anécdota que si me permite contarla, que la sé, que cuando volviste en un momento escuchabas a alguien tararear tu canción. Ah, cuando volví, porque yo me tuve que ir en el 79 después por una, me dio una beca a las Fuerzas Armadas que hay que ser suave. Qué gente linda. Y con Liliana, yo después que lo voy a interrumpir, pero yo soy un admirador de Liliana Felipe. ¿Cómo estaría ser amigo como usted de Liliana Felipe? Me encantaría. Y bueno, ¿por no, qué no lo puedo decir? Bueno, te doy el mail. Contanos, Liliana. ¿Por mail o qué? ¿Por mail? No, no. Contanos alguna anécdota, Liliana es Felipe. Es una música excelente, es una piandada. Se casó con Jesús Rodríguez, también mi amiga. Producen cosas muy interesantes en México, son luchadoras. Liliana es una de las querellantes de este juicio de la Perla, por la desaparición de su hermana. Y no puedo hablar nada porque es más que mi hermana. Es la madrina de mi hija Nina. Y es una persona excepcional. Parezco yo mi cabeza. Y tuvieron un dúo en México, ¿no? Cuando te la dio la Fuerza Armada, te dio la beca. La güera y el chino, porque los crudos dicen el chino, la güera y el chino. Hubo un productor, esto no lo conté nunca, hubo un productor de un sello que el tipo había sido baterista de los Team Tops, el rock en castellano mexicano. Antes que Sandro, antes que todo eso. Que cantan esa la de Popotitos, David González, ¿no? Popotitos, el rock de la cárcel, bueno, Dios mío. Es un looping de 40, 50 años para atrás, loco, padre. Y el tipo quería hacer una versión con Liliana y conmigo, un pimpinela de izquierda, ¿no? No. Ya estaba formato, digamos, solo había que cambiar los ideales. El formato era pimpinela. Es que yo quiero mostrar una foto cuando yo era joven, pero tengo miedo que me roben las cosas. Ya lo vamos, ya se la robaron, producción. Estamos anotando todo lo que hay adentro. ¿Alguien me lo choreó? ¿En serio? Ya va a aparecer, Ya va a aparecer. Che, está el tour en Paisano del Barrio. No nos importan los tiempos muertos. No parece radio. En cualquier momento vamos a hacer un. Más vamos a poner YouTube. Acá, más invitados está por denunciar. Policía. ¿No tiene teléfono de Ojeda y de Rosa? Bueno, no sé. Y en algo Pimpinela estábamos. Liliana Felipe. No, no sé. Pancho Heredia. No, porque es muy de izquierda. No daba el. Pero se lo planteé de esa manera, le dijo, yo quiero hacer esto con ustedes. Sí, la verdad es que éramos muy lindos en el escenario. Teníamos un público femenino. Porque yo voy a confesar, yo soy lesbiana. Me encantan las mujeres. Después la buscaba Pancho la foto. ¿Dónde? Yo estoy de este lado. Está por ahí, Pancho. No te preocupes, si no, no terminamos mal. Pero... mi sueldo, loco, ahí. ¿Y cuánto viviste en México, Pancho? 5 años. Llegué el 24 de agosto de 1979 y volví el 4 de julio de 1985. ¿Y no, te pegó exilio así como Zita Rosa, por dar un ejemplo que le pegó tanto el exilio? Yo amigo Zita Rosa. ¿No ve? Ahí está. Zita Rosa, me llamaron a las 3 de la mañana, Son las 3 de la mañana, ¿estás durmiendo? Sí, don Alfredo. Porque te quiero hacer escuchar algo. Y tengo que... Él tenía insomnio, él era un ser, un humor que nadie se lo entendía. Era un comprador compulsivo. Una vez andábamos por Nueva York, le digo, maestro, ¿se siente bien? Sí, porque le digo, hace 10 minutos que no compra nada. No me compraba. Íbamos por Oaxaca, en el interior de México, compraba 40 encendedores. 10 pares de guaraches para regalar a los amigos. Y él fumaba mucho. Y un momento dice, dejé de fumar. Muy bien, maestro. Pero tomo 40 tazas de café por día. Digo, vuelvo al cigarrillo, maestro. No, bueno, ya estoy con él, no con él. Compartíamos un café con él. Y también con a Paco de Lucía, un tipo. Mira. He actuado con Dino Saluzzi. Opa. Dios mío, y acá me han choreado. Se le escapó la producción. Apaga alguien te ha choreado porque acá te hemos invitado a que nos toques acá a todos un tema en vivo. No hay guitarra, no tiembles, que si no trajiste la guitarra, carísimo, nosotros no la trajimos. En vivo soy podés tararearlo también, ¿no? Necesitamos una pista, te puedo hacer. Hace 4 años estuve en SCB, chicos. Canto peor que Guaraní. Y sigue cantando. Es horrible. Tiene que ver. Tirarse, hay que dar el lugar a los jóvenes. Tiene que ver exclusivamente con eso, ¿no? Tráigalo a José Luis Aguirre. Nos encantaría. Sí. Y bueno, viene acá. A ver, ya llega, ¿no? Sí, ya vendrá. Debo enganchar algún pie. Quiero que me olvido, como decía Borges. Quiero que me olviden. Pará, pero tu relación con la música, güey, más allá de que quizás. Yo ahora sigo componiendo. Eso, claro. Pero en lo artístico y en lo social, esto viene serio. Uno respira también, o sea, uno vive porque respira más allá, o sea, para adentro. En lo social, si vos estás todo el tiempo dando, en el momento tenés que... Bueno, cada día mi mujer, y ahora es capaz que llore, ella dio mucho, y se murió. impulsó cosas, el nido, cosas así, y siempre dando, siempre dando. Porque en algún momento tenés que... Y volver la gente. Bueno, y entonces yo me cansé de siempre estar, siempre expuesto. Y el escenario es un lugar mágico y no es para cualquiera, ¿viste? Porque los artistas somos, tenemos magia, pero no somos magos. ¿Estoy muy serio? No, estamos escuchando con mucho respeto. Y el escenario es un lugar, ¿viste? Es un círculo que... Ahora, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bailarinas, luces, pero antes solo con la viola. Y cuando actué una vez en una piña en Córdoba con un trío, y tenía un trío que se llamaba, muy original el nombre, Francisco de Trío, que estaba Horacio Sosa, que después fue el fundador de Postdata, los que grabaron Córdoba, y los Rojas en percusión, y tocamos en Red Cordobesa el 30 de septiembre de 1978, fueron 7.000 personas, después de eso me detuvieron a la vida. Fue el mayor, la mayor concentración en Córdoba que hubo en la época del 78, te hablo. Uh-huh. En el camarín estaban todos los milicos que preguntaban, ¿y esa canción qué quiere decir? Yo cantaba, por ejemplo, Ojalá, de Silvio Rodríguez. Bueno, no entendía nada de los milicos igual. Siguen sin entender, pero tuvieron mucho tiempo, ¿no? Y más de un 80% de la sociedad argentina lo sostuvo. Parte del gremialismo, parte de políticos, parte de la Iglesia Católica, perdón que me metas en ese defecto, pero tuvieron muchos cómplices, no estuvieron solos. ¿Y vos en qué contexto te vas ahí? Después de ser detenido. Y ahí fue donde Liliana me manda un pasaje. Yo estaba en Buenos Aires trabajando en una agencia de lotería. Tomé mucho alcohol, se me quebró el hígado. Bueno, qué sé yo, acá estoy, chico. He recorrido un largo camino para estar con ustedes acá. Pero la próxima vez que venga los voy a filmar, se los voy a mandar a alguien, a Tinelli. Hay que ver si habrá próxima vez. Este es un momento único e irrepetible en la historia de Francisco Heredia y de Paisanos del Barrio, de todos nosotros. El viento nuevo de la hermandad y todo Sudamérica lo respira con ansiedad. Nos siguen chantajeando. Uy, miren, no, ustedes no la van a poder ver. La próxima vez Pancho va a traer cámara. Pero tenemos una foto increíble, bien setentosa, 1980, unos rulos bárbaros. Esa es Nina Lense, que es la que... La payasa de... 1980, pero los rulos te los dejaste de antes. Los 80, pues si no hubieran crecido tanto. Son setentosos. Joven. Bueno, y hablando de setentosos, ahora sí lo que vamos a hacer es compartir con todos los oyentes algo de lo que trajo Pancho. O sea que no lo traje al dope. No lo trajiste al pedo. Lo vamos a compartir alguno de sus temas más conocidos, de eso que cantan todos. ¿Se cantaban en la cancha? No. Yo soy de Bella Vista. Ya sé que soy de Bella Vista, ya sé. ¿O soy de Bella Vista o de dónde era que había nacido? Una vez ascendió de primera Z a primera X de Bella Vista y no teníamos bandera. ¿Sabes qué hacíamos? Cortábamos yuyo de los paraísos. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar primero? A ver. El tema número 7. Vos, Pancho, ¿sabés qué tema vamos a escuchar del primer disco que nos diste? Tema número 7. Ese tema se llama Altas Cumbres. Lo hice después del... Sí. Después la ACB y volviendo de Córdoba, porque yo estuve muerto 7 días. Opa. No vi el túnel. Y cuando volví de estar en el Sanatorio de Allende, en donde la obra social de Sadaic me atendió muy bien, y la Clínica Allende también, Sanatorio de Allende, volviendo en auto, se me ocurrió el texto de eso. Eso fue en 2010. En el 2011, André Durán, un director de cine que vive en San Javier, me llama para hacer un documental para presentarlo en una cosa de televisión digital que hubo, bueno, nacional. Y entramos, digamos que como que ganamos un premio. Y ese tema yo lo tenía, y en el documental, Los Mágicos se llama el documental, que es una 26 minutos dura, es sobre el puesto Ferreira, que está de San Javier arriba, gente que supuestamente vive como hace 100 años, pero ya tienen celulares. Ellos tienen cabras, telares, tiene un telar de medicina. Bueno, el video está en internet, Los Mágicos. Y yo hice el guión con Andrei y la música. y este tema va al final, nada más que esta versión es la que no va en eso, porque ellos grabaron una que yo canté solo en mi casa, que canto como el orto, porque todavía estaba como Brani. Y esta es una versión donde la grabamos con Félix Valls, mi socio, mi amigo, mi cómplice, y él toca ahí mandolinas y canta Laura Peralta, una chica que vive en Las Rabonas, que ahora no sé si cambia el nombre, creo que canta folclore en Córdoba. Bueno, Altas Cumbres. Altas Cumbres. Dale, ¿no? Dale, Peter. Empieza cuando tiene que empezar. Va. La tarde enciende un fuego en la inmensidad. Vuelvo harto y cansado de la ciudad. El corazón galopa porque el camino va de regreso. Entonces beso con alegría esta suerte loca. La tarde enciende un fuego en la inmensidad. El miedo se vuelve niebla en la oscuridad. Sendero con arenita de soledad. El corazón chuncano, pleno de lluvia y de mansedumbre, por las altas cumbres, sin una luna que nos alumbre. Miedo se vuelve niebla en la oscuridad. La falla no va por esa mierda, ¿no? Sé que tu nombre espera en el valle azul. Ahora que la neblina parece un tul, el corazón viajero va disfrutando su viejo oficio. En los precipicios gritan presagios de mala suerte. Sé que tu nombre espera en el valle azul. La noche enciende velas para soñar. El sueño trae historias para contar. El corazón y el alma viven en calma. Baila mi duende cuando el sol se duerme en el corazón de los tabaquillos. La noche enciende velas para soñar. Quiero decir que yo soy un artista internacional y que acá han abusado de mí. Yo... La tarde enciende un fuego en la inmensidad. Vuelvo harto y cansado de la ciudad. El corazón galopa porque el camino va de regreso. Entonces beso con alegría esta suerte loca. La tarde enciende un fuego en la inmensidad. El miedo se vuelve niebla en la oscuridad. Senderos con arenita de soledad. comen pan con... Es desopilante. Manteca. Desopilante. Un programa de culto o de culo en Paisanos del Barrio. Sí, un programa oculto. Oculto. Gracias, es verdad, gracias a los oyentes que ya mandan mensaje para decir que está abierto un micrófono, pero es una estrategia que usamos a veces acá en el programa, porque así pescamos alguna cosita de esa que no está en el programa y tratamos de pescar algún textito, alguna cosita, y después nos va a servir para el futuro. El famoso que, fuera de micrófono. El famoso. Lo más jugoso. Que aparte es jugoso. No, esto lo digo con el micrófono abierto. Quiero irme, no vengo más, acá es un desastre este programa. Son tres, son 10, 20, 60 dedos y no saben, pero apretó un botón. Le erran el botón. Ustedes vieron lo que es esto. ¿Estás en el lugar donde tenés que estar, Pancho, no? Sí, yo sé que estoy acá, por eso digo lo que estoy diciendo. Debería estar en, no sé. No. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco a Pancho Heredia. En este caso, se ve que te gusta mucho lo que te estamos poniendo. Te estás disfrutando mucho. Así que vamos a escuchar un temazo en la peatonal. Y qué coro, la verdad, ¿cómo fue lo hiciste? ¿Qué producción este coro, que te canta ahí atrás? El coro de La Salle. El coro de La Salle, escuchen, por favor. Desde Bella Vista hasta la peatonal había 20 cuadras de aventura. La peatonal era como un mercado persa, canarios, diarios, relojes, perros. Todo se ofrecía. Y nosotros con los ojos deslumbrados. Envuelta en celofán, alguien prepara un gran juguete en forma de animal en la peatonal. En la peatonal busco la cara de un amigo que ya no vendrá. Tengo una lágrima guardada que se escapará. Pasan Talleres y Belgrano rumbo al Nacional. Pasan gitanas que adivinan lo que robarán en la peatonal. Ella no vendrá, me estoy muriendo despacito de muerte natural. Saori, la radiestesia o rabdomancia, es una actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidas y en ocasiones manejadas por una persona por medio de artefactos sencillos, mantenidos en suspensión inestable como un péndulo, varillas L o una horquilla que supuestamente amplifica la capacidad de magnetismo magnetorrecepción del ser humano. La radiestesia es su variante tradicional de búsqueda de aguas subterráneas. Es una práctica llevada a cabo desde hace no menos de 4.500 años. Yo no había nacido, aclaro. Ha sido ampliamente practicada desde tiempos remotos, a falta de conocimientos geológicos o de instrumental científico. Si bien hoy en día sigue teniendo amplio uso en las zonas rurales. Yo quería ser jugador de fútbol. Se quedó acá. ¿Querías ser jugador de fútbol o querías ser randomante? ¿Qué querías ser? No, acá uno se aburre en la sierra, salir con el péndulo, porque te voy a contar la verdad. Nina, hasta los 12 años en Buenos Aires, tenía asma. Y fue una señora alemana, Helga, que fue con un péndulo y dijo, aquí donde ella duerme hay un cruce, no es solamente agua, sino que hay metales y minerales. Dios mío, parezco un científico. Es el momento científico del programa. Bueno, entonces vamos a hablar de otra manera. Entonces, si uno duerme toda una vida en un cruce de esos, te bajan las defensas. Vos corres la cama 2 metros, o sea, tenés que tener una casa con metros, claro. Se corrió la cama y se curó el asma de Tina. Creer o reventar. Y ahí vos dijiste, epa. Y esta mujer me dijo, ¿quiere probar usted? Y me dijo, usted puede hacerlo. ¿Con qué trabajaba ella? ¿Con péndulo? Con péndulo, sí. Yo trabajo con un anillo, con un ojo de vidrio. Pero con una condición, no tengo que cobrar. Así que me estoy pidiendo de que cambie el auto. Bueno, quiero decir que este programa es un desastre, pero un hermoso desastre. Pará, ¿y a partir de eso lo empezaste a aplicar? No, me llama la gente. Dice, ah, pará, si te llaman es porque lo empezaste a aplicar en algún momento, hiciste alguna prueba, agua, has encontrado agua. A 5 centímetros donde va otra gente que va con una cosa satelital, ya tienen a pila, que se obsfiere. Don, ay, ¿cómo se llama este hombre? Alanis, que vivía allá en, cerca de San Sebastián, era un gran raptomante. Él lo hacía con una vara de mí. Bueno, el péndulo, cuando es redondo, Dios mío, cuando ve esto. No, por ahí, dale, en serio, porque es muy interesante. Vos ponés un hilo, un anillo, o algo de metal, un péndulo. Y sí, bueno, hay que ver un poco la piel del terreno, ¿no? Donde hay un punto que es un círculo, es agua. Entonces, donde el péndulo empieza a hacer un círculo. Entonces hace desde el primer movimiento, 1, 2, 3, 4, se vuelve como locos. Llega así, después baja 42 metros para abajo, hay agua. ¿Baja 42? 42 vueltas. Sí. Son 42 metros hacia abajo, hay agua. Pero agua no es un río, son pulmones. Dios mío, yo quería ser jugador de fútbol. Fui músico 50 años y ahora tengo que hablar de esta gilada. ¿Para gilada? ¿Pero que no ayudaste a encontrar agua con esa gilada? Sí. Sí. Bueno. Y vas a ayudar acá a Radio El Grito a la energía de la radio del 2015. Metro por 2 metros no me puedo dar el lujo de andar moviendo la cama después. Yo creo que antes necesito una asesoría. Y cuando el péndulo es así, es que hay metal o mineral y eso es más jodido. O sea, hablando en serio, las ciudades cuadriculadas por un negocio inmobiliario no tienen en cuenta eso. Entonces se hace un edificio de 20 pisos con un cruce por todos los dormitorios. Un cruce eso fuerte puede producir cáncer porque te bajas las defensas. Tampoco quiere decir que son cosas que se han olvidado o las han olvidado para beneficiarse económicamente con el negocio inmobiliario. Todo cuadradito, todo peladito, ¿viste? Que en el campo esto puede hacer. Por eso, los viejos pueblos de Europa son todos así, no son cuadriculados. Bueno, basta. Terminamos la parte científica. Hablemos de fútbol. No, pará, porque ahora me la dejás picando igual. Como. No, loco, acá vamos a otro programa. Yo jugaba de 5. Bueno, el martes que viene invitamos a todos a paisanos del barrio. Viene Francisco Pancho Heredia a hablar de Radomancia. Hay gente que hay penduleros que cobran y son buenos. Pero nosotros nunca tuvimos uno enfrente y ahora. Yo ya sé jugar de fútbol. Bueno, hablemos de fútbol. ¿Qué cuadros? De Bellavista. Mi corazón es verde y blanco. Ajá. He jugado en Bellavista. ¿Jugaste? ¿A qué edad? Es más, voy a contar una anécdota muy familiar. ¿Puedo? ¿Hay tiempo? Dale. Un cuñado mío me quería anotar en Belgrano. Pues yo no digo que era bueno, pero era pícaro. No pegaba, no escupía. Bueno, sí, a veces sí. Me molestaban los ratos. Se hacía un full que era introduciendo el dedo. Que no es un full violento. Pero los wins, yo trabajaba de 5, salía a cortar el 7, que eran rápidos, y a mí nunca me gustó correr, nunca me gustó el feed. Y este chabón tenía que hacer fuerza, entonces cuando estaba al lado, no le pegaba, pero. Y el tipo decía, ¡eh! Pero de manera sutil. A los estudiantes de Bilardo, el profe Echeverría, una cosa así, ¿no? Riquelme. No ve. Entonces, mi meta era cortarla. Bueno, basta. Entonces, cuñado mío me quería llevar a Belgrano. No quiero contar, dar malos ejemplos a los chicos que el fútbol es un buen deporte. Hay mañas y hay picadas, como en todo. Pero un día estaba en la esquina de mi casa y pasó el negro Ramallo con un rastrojero. Que de Bella Vista. Dice, chico, ¿qué? ¿No sándwich y una acá? ¡Claro! Se nos llevó a la Liga Cordobesa de Fútbol. En ese momento estaba en la calle 9 de Julio. Bueno, no me acuerdo la numeración. Y firmé para Bellavista. Eso yo tenía, creo que tenía 13 años, 14 años. Mi cuñado todavía no me habla. Bueno, imaginé el fútbol jugando un partido entre latinoamericano y vietnamita en Hagen. ¿Dónde es eso? En Alemania. Ah, bueno. Ya músico en esa época. Sí, ya está. Claro, si no hubiera llegado por el fútbol, digo. No, armó un partido ahí en la Universidad de Hagen. No, de Agen, o Hagen, no sé, loco, pero ¿sabes dónde estuviste? Allá, viste, en Alemania. Sí. Era hermoso, porque los vietnamitas corrían 10 atrás de la pelota. Entonces yo jugaba de atrás con un colombiano que era medio grandote y muy fuerte. Digo, cuando vengan, tirate al suelo y peguemos de a dos o tres. Dominó. Vos sabés que volaban y se reían. Claro, 50 años de guerra, loco, una patada y una caricia. Bueno, basta ya, loco. Yo fui músico. ¿Qué me hacen hablar ustedes? Pero querías hablar de cuando quisiste ser futbolista también. De música no músico? Querías hablar. De radomancia tampoco. Te hacemos hablar de otro tampoco. Bueno, a ver, entonces, vamos a dar un golpe de timón. Ahora entre ellos seguían el ojo. Vamos a dar un golpe de timón y a ver si nos contás qué hace Francisco Pancho Heredia en Traslasierra. Porque uno entiende, cordobés, bueno, va, vuelve, bueno, sabes, exilio, latinoamérica, música, vuelta, relación ahí tirante con Córdoba ciudad. ¿Cómo es eso de llegar a un lugar como este? ¿De dónde sale? ¿Cómo uno llega? ¿Y cómo se queda? Dios mío. Bueno, yo era feliz en Buenos Aires con mi compañero y con mi hija, porque Buenos Aires, lo digo yo que es Córdoba, es una de las ciudades más hermosas del mundo, con todo lo que pueden decir. En Nueva York también te pueden pegar un navajazo, en Berlín también, en Chicago más. No sé, en la Universidad de Missouri puede ser un loco con un rifle y mata 40, ¿viste? Entonces, en el año, bueno, no me acuerdo, palatas, vinimos a pasar un verano aquí a Los Pozos. Y Claudia Lenze se enamoró de este lugar porque le hacía acordar mucho a México. O sea que yo la traje a ella de México para acá y ella me trajo a la. Ella se fue. Yo tengo que estar cuidando todos sus sueños acá. Por eso estoy acá. ¿Y a qué zona de México decía recordar? ¿Dónde estaban ustedes? Claudia vivió en la laguna de Chacagua. Nosotros viajamos mucho. Yo con Tania en Libertad hicimos en el año 82 42.000 kilómetros por tierra, tocando en todos los estados de México. En lugar de donde vos te vas a reír, nos lavaban los dientes con Coca-Cola porque no había agua. Hoy dije Coca-Cola. Bueno, que manden unos mangos nomás. Tenemos un financiador para la próxima sede del Grito. Tengo la fórmula de la Coca-Cola. No. ¿En serio? ¿La podemos sortear? Baja el micrófono. No, la tengo acá, lo había traído. Es agua con azúcar, loco. Es agua con azúcar. Y bueno, ya tenemos un próximo emprendimiento cooperativo. Agua con azúcar y costumbre. No, no tiene nada. Es coca porque el que inventó el señor Pemberton, que era un morfinómano. Se está cayendo de es que nos estamos yendo de este estudio en unos meses, así se que estamos desarmándolo. Para los oyentes le explicamos que se están cayendo acá los decorados del estudio. Ya esto es el apocalipsis. Bueno, el apocalipsis. Primero este señor Pemberton, Dios mío, miren las cosas que me hacen. Quería hacer un vino, porque había en Francia el vino Mariani, ¿no? El famoso. Claro, vino muy bien, ingeniero, muy bien. Y Coca-Cola es un... Hay un libro que me regaló una amiga que se llama Dios, Patria y Coca-Cola. Coca porque tenía en su comienzo 0,001 de hojas de coca. Y cola es una nuez africana, nuez de cola, que también es estimulante, artificial. Pero en realidad lo que uno toma ahora es agua con azúcar. Porque ahora con un pelo te pueden decir que comiste hace 3 días, no van a saber que tiene la Coca-Cola. No ve, claro. Bueno, chicos. Bueno, buena. Basta buena. De conocer. Y ahora, Pancho, ¿a qué te dedicas acá ahí en las chacras donde estás, en Tras la Sierra? ¿Cómo pasas tus días? Aparte de ser. Vos te reías un poco del Padrino del Nido, pero hay un reconocimiento importante de las personas que conforman el grupo de juegos del Nido hacia tu persona. El Nido fue un impulso de Claudia. Hay un Nido en Las Rosas, otro en San Javier. Hay otra idea también en Merlo. Bueno, son impulsos de una persona que se dedicó toda su vida a la pedagogía. Y un poco como bajando a tierra la pedagogía Waldorf. Que, bueno, ojalá yo hubiera ido de chico. Si hubiera ido a un colegio, me gustó ir a un colegio Waldorf. Pero bueno, no fui ni a la escuela. Estaba ocupado haciendo otras cosas. Bueno, el Nido es un emprendimiento que es sostenido por 4 maestras, que son, digamos, las herederas de Claudia, los padres y 30 niños. Tiene un sistema económico, porque soy economista especial, en donde la familia dice, la educación de mi hijo yo puedo poner 50, yo 5.000, pero vos te tenés que comprometer, porque si vos no pones 50 y el otro pone 5.000, se escalabra todo. La maestra dice, nosotros necesitamos para vivir tanto. Entonces se pone, ¿cuál es un sistema que se usa en las escuelas Waldorf? ¿Verdad? Es así, ¿eh? Lo que pasa es que en los países con mucho dinero, los tipos dicen, bueno, el 20% de mi sueldo es para la educación de mi hijo. Entonces, ya voy a ganar 10.000 euros, bueno. Porque es una pedagogía cara, pues son todas cosas especiales, los bloques. ¿Sabes? Sí, se confunde que es libre, pero no es libre, es un compromiso. Y... Dios mío, ahora estoy hablando de pedagogía. Bien, que sí, de sí, energía nuclear no sé nada. Le hicimos hablar de todo de acá. Aclaremos que Pancho entró acá al estudio diciendo que siempre le hacía las mismas preguntas. Muy un poco bien, enojado. Hemos cumplido con... No hablamos de Córdoba, va. No, 40 programa. No hablamos todavía. Pero nos vamos a veces. Hay un mensaje que dice que cuente la anécdota de Tania Libertad. Opa. Opa, opa. No, eso no lo puedo. No, sí, lo voy a contar. Sí, ¿qué me importa? Estoy jugando. Habíamos estado 2 meses de gira por la costa oeste de México, Guerrero. Y espero que no me condenen. Habíamos acopiado mucho cannabis. Entonces terminamos tocando en Ciguatanejo. ¿Quién es el cabrón que preguntó eso? No, si querés lo rastreo, pero vos mientras seguís. No. Entonces terminamos en Ciguatanejo. Tocamos a las 7 de la tarde ahí en la plaza frente al mar de Ciguatanejo, ¿no? 2 meses en gira, éramos 4 o 5 músicos y Tania. Y entonces, bueno, ya no nos íbamos a ver más. Cada uno estaba en una palapa, que es como una cabañita. Nos odiamos. Lo que es meses levantarse todo día y ver las casas, tocar las mismas canciones, la ropa, que eso. Entonces yo me voy a la playa. Y había un tipo que tenía un bar que se llamaba Gitano, Bahía el Gitano. Digo, ¿qué tenés para tomar? Era el mediodía, tocamos a las 7 de la tarde. Chingadazo gitano, ¿qué es eso? Chingadazo gitano. Una copa de, ¿cómo se llama esta cosa? Granadina con vodka. Me tomé 2. Yo siempre he tomado bien. Abundante. No, bien. Bien. Cantidad no es calidad. ¿La granadina es calidad? No sé. Hablé de Coca-Cola, la granadina es sintética, es químico. Bueno, bueno. Entonces aparecen los otros músicos que eran, tenían un olfato para ciertos humitos. Se che, dice, el gitano nos llama ahí atrás de la cocina. No les miento, chicos, nunca vi cannabis así. No voy a decir. Una montaña de... Agarramos esto así. Papel de servilleta, último animal. Ni Bob Marley. fuimos a tocar a las 10:30, a todo esto, y eran las 7:45 cuando estábamos ahí. Y Tania empezaba con un tema que se llamaba de Chabuca Granda, El Surco. Un surco abierto, vigémina. Bueno, arrancamos. Hay un saxofonista que empezó a improvisar. Parecíamos Pink Floyd. Estamos muy. Parecíamos Rolling Stone, loco. No sé. Bueno, esa es la anécdota. ¿Y la gente sabía lo que iba a ver? La gente no entendía. Lo que pasa es que también no sabía cuándo entrar, porque el saxofonista se copó y me toca, te toca. Como 10 minutos, la introducción era. Bueno, basta ya. No sé si habrán notado que además de hacerlo hablar de radomancia, de fútbol y tantas otras cosas, acabamos de hacer cantar a Panchredi. Bueno, fue una invitación. Muchas gracias, Francisco, ya no sé cómo decirte, por haber venido acá, por haberte divertido un rato con nosotros, que es lo más importante. ¿Puedo contestar con una frase de Groucho Marx? Por supuesto. He pasado un rato maravilloso, no ha sido este. Bueno, nos vamos a despedir, te vamos a poner acá, porque aunque no lo creas, año 2014, siguen grabando tus canciones. Dios mío. ¿Puedes creerlo? Están locos. Mira, escucha un poquito, a ver, sin vomitar, ¿eh? Bueno, seguimos con el antiprograma que están ahora. Qué versión, ¿eh? Es más movidita, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Al menos entre tanta gente que nos critica, hay gente que está agradecida en este programa. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias, Pipo, por este mensaje que dice: yeah, Pipo, gracias, Pipo. No solo me gané el disco, sino que encima la levanté a Martita. Yeah, no, solo y solas. Aguante, Pipo, Pancho, te amamos. More, Rossi, Romy y Fuji. Bien, ahí la. No habían mandado mensaje todavía, mira. Con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va viva. Con mujeres trasnochadas, largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Bueno, increíble que te sigan grabando. A ver si te tiran unos morlacos esta vez, no sé qué pasa, usted se preocupa mucho por mi economía. Sí, ¿viste? ¿Viste qué bien? ¿Viste qué? Y te vamos aparte a contratar. Ah, no, es cierto que no es por plata lo de la audomancia, pero... Bueno, vamos a ver si el martes que viene traemos a alguien que toque acá un tema en vivo, porque bueno... ¿Vos sabés lo que es hacer una canción en la cañada? Cuando otros le escriben el Paraná... Fue muy difícil vida de músico, loco. Fue muy complicado. La canción Córdoba va, que la escribí en 1978 en pleno mundial. En mi barrio, justo en esa fecha, nació una chica que le dicen Córdoba va. Fue tocada por varios músicos de Córdoba. No te